vamos a complementar la segunda fase de la red de estadios Bicentenario y vamos a construir la nueva construcción de más de 200 canchas de fútbol y más de 50 polideportivos. Y dentro de ese proyecto comprometo mi apoyo para terminar el gimnasio de La Pintana con una inversión de más de 2.000 millones de pesos que hemos señalado.